Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. La zona de fondo, Face Cream, la banda del mes del Bicho Reactor durante abril. Una banda que está conformada, ya les voy a decir bien los nombres. Pueden encontrar más información en el blog, que es elbichoreactor07.blogspot.com. La banda ha editado recientemente este disco, se llama Florida. El martes pasado ya lo escucharon. Sí. ¿Sabes que acá no lo tengo? Después lo vamos a agregar los nombres. Pero bueno, la página es facecream.com.ar. Pueden leer más información de la banda en el blog. Y aparte hay videos. El martes pasado escucharon el corte, el que es el corte del disco. Tiene un video que se llama Florida. Es el nombre del disco. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Especiado. Así que Facecream, banda del mes, con el tema Especiado. Estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Rector, estamos entrando en el último momento de este programa. Está sonando la bomba musical del segundo disco de los Brujos San Cipriano. Y hace días, ayer lunes, se develó algo que se venía rumoreando, se venía insinuando, que es la reunión de los Brujos. Puede ser la última reunión, que hubo una de las pocas, una reunión que faltaba o que se creía que no iba a suceder. Sí. Después de los Brujos, el que mejor le fue Lichi con la remera, que no pagó ni un peso con la licencia, que no es parte de la reunión Lichi, lo dejaron afuera. Y no me acuerdo ahora el nombre del guitarrista, pero que armó la banda Fanfarrón, que ha estado en el Bicho Reactor. Bueno, Guerrici estuvo con Juana Loca. No, pero digo, como un proyecto propio personal. Fanfarrón tiene dos o tres discos, vino acá con el primero, que es empezó a hacer una música mezclada con música folclórica andina, ¿sí? Y la verdad que siempre me gustó mucho, si bien no es una música que a mí sea tan propia mía o que la escuche tanto, pero siempre Fanfarrón me gustó mucho. Bueno, han venido acá. Me parece que fue el que más lo logró después de la separación de los Brujos. Una banda muy fuerte en los 90. ¿Vos ahí te has tirado del escenario de los Brujos? No. No llegaste. No, pero yo lo he seguido a ver varias veces. Una banda muy energética, mucha energía. Creo que fueron comprendidos tiempo después. En el momento era muy mucha lo que transmitían emocionalmente. Abrieron para Nirvana los Brujos, ¿no? Abrieron en el 92. Antes de las Calamity Jane. Para mí, cuando ellos tenían en el 96 que sacan Guerra de Nervios. Sí, discazo. Para mí, uno de los más grandes discos. Sí, es un gran disco, pero le faltó ese hit que los posicione, ¿sí? Tipo, como. Pero un hit, digo. La pifieron con el corte por ahí. Claro, eso, digo, el hit al nivel de. El Atlántico, para mí. Para mí también. O el Infierno, ¿cómo se llama? La Fiesta del Infierno. La Fiesta del Infierno, un temazo. A nivel de, no sé, te digo, lo de Fachetado, Basó, un hit que igual lo, eso fue un posterior lo de Fachetado. Ya sé, pero un tema entiendo. Que tuviera esa fuerza. Y no llegó. Igual pero, por ahí estaba todo mal. Estaba todo momento. Mal por ahí de antemano. Un disco, el último, produció, no sé si por Melero y Cerati, pero Cerati participa seguro y Melero también. Y bueno, se vuelven a juntar después de 16 años. Hay muchas canciones, son grabaciones, son demos de ensayos o de la época del año 98. ¿Pero sale con un disco ya? Sale con un disco, no se sabe la fecha, no se sabe la presentación, pero hay un tema nuevo, se llama Beat Hit. Los bajos, como decíamos, no es parte de la reunión Lichi, los bajos son grabaciones que dejó Gabo Manelli en ese año, el año 98, y retrabajado por los actuales, por el resto de los miembros de la banda. Que como en cada disco cambiaban sus nombres y seudónimos, ahora se llaman así: Edna Rocker en guitarra, Zeta Coupé en voz, L Illuminati en voz, Junca en guitarra y Mino en batería. O sea que no anunciaron todavía ningún bajista. No. Que yo sepa, por lo menos. Y tampoco ninguna fecha. No, sobra porque se carca para mí. Para mí el marco ideal era la Palusa. Sí, totalmente. Ahí. Y no llegaron con los trajes. tiene una visual muy interesante, que está inspirada en los Pecho Boys, la visual, si se fijan. En Divo también, Divo. En Divo, pero los Pecho Boys han usado unos trajes que son muy similares, pero muy logrado, está buenísimo. Yo estoy muy contento, o sea, me gustan mucho, los Brujos siempre me gustaron. Y ir a verlo, vamos a ver. hay mucha crítica, hay mucho bardeo, como siempre, más allá, más creo que acá en Argentina pasa eso, ¿no? Que se critica mucho cuando hay un, nada, cuando alguien decide hacer algo, sea por la plata, o sea porque se quiere, no sé. Cuando se reunió Soda Stereo no fue tanto, pero también había gente que criticaba, sí, ¿no? Bueno, cuestión que me parece a mí, yo estoy muy contento de que se hayan reunido, la reunión de los brujos. El tema que vamos a, lo vamos a escuchar ahora se llama Beat Hit, no es un gran tema, no es el mejor tema de los brujos. No es un big hit. Claro, no es un big hit, pero a mí me suena más a la primera época de los brujos. Nada, esperemos, me parece, y vayamos, va, yo lo voy a ver y vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, quiero escucharlo a ver cómo suena. Escuchemos Beat Hit, lo nuevo de los brujos. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Rivers Exorcism es el tema adelanto, nuevo tema de la banda Sweethead, que conocemos muy poco seguramente. Sí, muy poco. Pero nosotros acá la hemos presentado el disco anterior, lo tenemos acá. Es el proyecto paralelo del guitarrista de Queens of Stone Age, Tori Van Leeuwen, que también viene a tocar de Perfect Circle, con su mujer, Serena Sims. Que bueno, está padrinado, o sea, estuvo de gira en Australia hasta en marzo con Queens of Stone Age y Nine Inch Nails. Ellos abrían o tuvieron algunas fechas allá. Hay una reciente entrevista a Tori Van Leeuwen que dicen que, bueno, que su prioridad es Queens, con lo cual si en algún momento tiene que dejar de ser el guitarrista de la banda, él seguirá siendo el comandante musical, pero o sea, está dispuesto a correrse si es que las situaciones de vivos lo ameritan. A mí me gusta mucho la banda. A mí me parece que Troy entró como una persona. Yo pensé que iba a ser un músico. Uno más. Sí, uno más. Y hoy en día creo que será el que más tiempo estuvo con. Sí, eso mismo te iba a decir. Home. Pensé que iba a estar por una gira, ponerle. Totalmente. Porque está desde ya y como invitado, seguro. Está desde Sons from the Dead. Seguro. Sí, sí, sí. Bueno, viene Queens of Stone Age, creo que es el 2 de octubre, ¿no? 2 de octubre con Mark Lanegan invitado en Luna Park. Y viene, por fin un buen show, sí, por fin. Vamos a sacar la entrada apenas la saca queda a la venta. Y también Jesus and Mary Chain va a estar tocando en Groove el 21 de mayo, miércoles, creo que está. Así que tenemos así como nuestras intrigas por el sonido de Groove. Sí, aparte de la banda, ¿no? Que además que vinieron en un festival, yo los vi. Me gustó mucho. Nos dijimos hace unos minutos que la supuesta crítica especializada hace... No, especializada no, la crítica. La crítica en general. En general hace hincapié en las falencias de Axel de o... O se centra en su imagen. En su vestimenta. En su vestimenta o en su estado físico. Eso mismo. Que está gordo, no está gordo, está más flaco. Y encima para eso usan imágenes viejas, digamos, de las otras veces que vino ya con esta formación, pero no precisamente imágenes del domingo. Yo lo vi en unas fotos que las vi recurrentemente, o sea, la usaron bastante y la compararon con una foto del 93, que está el de jean y camisa, y en el show del otro día no se sacó en ningún momento ninguna campera. No, y además de mal gusto. Pero hay que... Y es amarillismo, o sea, si fuiste a cubrir un show, fuiste a cubrir un show, ¿no? A ver cómo se vestía Axel. Pero recordemos también que la gente encargada de organizar el show, más su prensa, acredita a esa gente y no acredita a otra que por ahí tiene una opinión más válida o se centra en otras cosas. Entonces va, que me pasó, yo presencié, que va a decir, no, soy de C5N, 8 entradas. Totalmente. O sea, ¿para qué? Para que después... No, o no digan nada, o digan nada, no, pero usó un sombrero de color rojo y se lo cambió por uno. ¿Qué carajo me importa? O sea, sí, sí. O sea, si te dedicas a la moda, te respeto, o sea, tu moda en tu ámbito, pero no invadas un ámbito que no es el tuyo. Y o encima por lo no menos, le saques lugar a que no le saques el lugar, por lo menos no le saques el lugar. Sí, sí, o sea, de las 8 agarrate 2 y de las otras 6 hace la gente que realmente va en serio a cubrir eso. He llegado a leer reseñas que hacían hincapié en los ítems que se vendían en las inmediaciones del estadio. ¿Sí? O sea, bueno, se vendían chori, cerveza. Bueno, me parece que ya estamos un poco desvariados. O sea, que lo hablen, pero que no le quiten espacio a la gente. Totalmente, sí. Bueno, vamos llegando al final del programa. Un placer haber vuelto después de un descanso. Un breve descanso. Un breve cobertura en vivo. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Durante la semana nos pueden mandar mails al bichorrectorradio@gmail.com. El blog es elbichorrector07.blogspot.com. La fanpage en Facebook, el Bicho Rector Radio, y en Twitter y todo, bueno, ya saben. Nos vamos con una bomba, tiró Carly Love el martes, la semana pasada, que supuestamente se iba a juntar, a reunir, hablando de reuniones, como la formación más reconocida de Hole, que junto a Eric Erdson, Melissa Fermor y Patti Smell, que después salió medio como a suavizar la confirmación, pero me encantaría, y me encantaría que venga a tocar a Buenos Aires. Me gusta Hole, me gusta Carly Love. Lo cual, no sé si se traduce en que Ginger no va a estar más tocando, pero supuestamente... Es mejor también, ¿no? Para mí sí, pero Ginger supuestamente había compuesto un nuevo disco. Lo que dice para mí es que no va a ser... No es que va a volver a tocar Hole, o sea, como las reuniones de ahora. Se juntan, tocan un par, hacen una gira, vuelven a hacer su material solista. Yo lo veo más de ese lado. Así que cerramos el programa del Bicho Rector de hoy con Awful de Celebrity Skin de la banda Hole. Hasta el martes que viene, chau. La tribu 88.7.